Hola, bienvenidos a esta segunda parte del curso de ventas, del cual, bueno, pues estamos aquí otra vez hablándoos desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Quién nos habla? Pues es Jaime Manera Bassa, como siempre, desde aquí, del Departamento de Economía de la Empresa. Estamos aquí precisamente para seguir con esta segunda parte del curso. Este curso es precisamente de técnicas avanzadas de marketing y sobre todo de ventas, porque no solamente vamos a hablar de ventas puras, sino su relación con los demás elementos del marketing. Por tanto, esperamos que aquí en estas breves semanas que le va a llevar a usted hacer este curso, pues pueda tener identificado una serie de cuestiones que consideramos muy primordiales. Una de las cosas que vamos a abordar en esta primera parte de nuestro podcast de ventas especializado o curso avanzado de ventas, o como a ustedes les apetezca más llamar, es precisamente saber cómo realizar un acuerdo beneficioso, y para ello vamos a ver cómo se hace una negociación adecuada. Miren ustedes, el arte de negociar es eso, un arte, y además obedece a una serie de principios. Normalmente en todos los cursos de ventas siempre hay algunas indicaciones de cómo se debe de negociar normalmente para obtener un acuerdo mejor para ambas partes, sobre todo para permitir una cosa, y es que tengamos a largo plazo una relación estable, porque tengan ustedes en cuenta que a nosotros lo que nos cuesta muchísimo trabajo es poder conquistar un cliente nuevo. Por tanto, aquí a nosotros lo que nos hace falta es poder llegar a un acuerdo que nos permita rentabilizar durante mucho tiempo una relación. Para ello, nosotros normalmente realizamos una oferta comercial a la otra parte. Lo que pasa es que la otra parte también va a jugar sus cartas e intentar obtener el mejor posible de los precios para ella. Tengan ustedes en cuenta que nosotros, si estamos comercializando servicios o productos, me da igual, puedes encontrarte en las siguientes situaciones. Por una parte, encontrarte con que tenemos una oferta comercial de productos muy banalizados, productos o servicios. Y en segundo lugar, encontrarte con que tu oferta es de productos complejos. Son dos casos completamente diferentes. Imagínense ustedes que una persona está comercializando chatarra. Chatarra, pues la está vendiendo pues a acerías, a fundiciones, como ustedes lo quieran llamar. Pues el precio de la chatarra es el que es y hay una negociación sobre él, pero realmente lo tenemos complicado porque es que es un producto que no ofrece mucho margen de negociación. Otra cuestión muy diferente es si se trata de un producto más complejo. Entonces ahí tenemos más margen para maniobrar. Por tanto, ¿cuál es el primer principio en el cual se tiene que basar nuestra negociación? Bueno, pues realmente el principio más sencillo que hay es saber lo que uno quiere. Bueno, realmente saber lo que uno quiere significa identificar muy claramente qué precio final queremos obtener. Miren ustedes, estoy harto de decir lo máximo que pueda ganar. Pues eso es mentira. Usted tiene que realmente identificar el precio final que depende de una serie de cuestiones. En realidad, lo primero que hay que ver es su cliente que necesita. A ver, ¿cuáles son realmente sus necesidades? ¿Cuál es su situación? ¿Qué puede pagar? ¿Puede pagar mucho? ¿Puede pagar poco? ¿Es rico? ¿Es pobre? Esas cosas. Pero para saber lo que uno quiere, se tiene que fijar el precio final de una serie de cuestiones. Primero, ¿ha considerado usted los aspectos logísticos que conllevan la operación de venta? ¿Ha considerado los calendarios de entrega? ¿Qué pasaría si hay retrasos en la mercancía? ¿Sufre usted penalizaciones? ¿El transporte, la situación del transporte hasta el almacén o la plataforma logística de su cliente es fiable? ¿Va a poder confiar en él? ¿Le producen pérdidas de mercancía? ¿Cómo es la organización suya para las ventas y los gastos aparejados a ella? Pues estas son las primeras cuestiones que uno se plantea y que deben de ser respuestas echando unos números en una hoja de cálculo. En segundo lugar, otro aspecto son cuestiones de tipo técnico. Claro, nosotros podemos vender productos de consumo, pero también estos pueden llevar aparejados especificaciones técnicas, servicios adicionales o cualquier cosa de este tipo. En el caso de los productos industriales, pues esto es más importante todavía, porque dos argumentos principales de la venta de productos industriales son cuestiones de tipo técnica y relaciones calidad-precio. Entonces, el tema técnico es fundamental en el caso de los productos industriales. Entonces, ¿tenemos bien identificado que para dar un determinado precio tenemos que conseguir una determinada calidad? ¿Eso cuánto nos cuesta? En tercer lugar, yo siempre cuando voy a una negociación suelo llevar varios tipos de contrato. Los tengo hechos porque si no es un lío. Entonces, en estos contratos, según vea una situación u otra, yo saco un tipo diferente. Pero claro, en estos contratos, que son una parte muy importante, necesito tener prefijado qué hacer en caso de disputa, dónde se fija un arbitraje, qué cuestiones adicionales hay para preservar mi buen nombre o reputación. Esto, la gente que trabajamos en marketing internacional y que hacemos acuerdos internacionales, nosotros lo sabemos muy bien, porque tenemos que fijar un marco jurídico de referencia, es decir, a qué legislación nos vamos a coger en caso de una venta internacional, puesto que nos afecta enormemente los aspectos jurídicos de la legislación. No todas las legislaciones protegen igualmente al vendedor o al comprador, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, se acoge al derecho suizo porque está más favorable al vendedor. Entonces, cuidado con esto, que hay que ponerlo en el contrato. Si usted está obligado a hacerlo según la legislación suya nacional, pues en ese caso, pues piénseles un poquito. Otra cuestión son los aspectos comerciales derivados del marketing, es decir, usted va a tener gastos por hacer la comercialización, las campañas que hace, fijar la publicidad cooperativa que va a hacer, cuánto le cuesta a usted el merchandising, las cabeceras de góndola, todas esas cosas que vienen normalmente aparejadas en una negociación de este tipo. Pues bueno, pues tenerlo lo más identificado posible al principio, porque es que si no, estas cosas no nos va a permitir saber lo que uno quiere. Es decir, saber lo que uno quiere es el primer paso en toda negociación comercial. Lo segundo que hacemos nosotros, es evidente, es identificar el precio que vamos a dar en la oferta. Vamos a ver, nosotros lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es pensar en esa idea antigua que había, que es establecer una horquilla de precios por tipo de cliente, ¿eh? Es la situación clásica de gente que lo que hace fundamentalmente es decir, bueno, pues yo tengo esta situación X y Z y lo que voy a hacer es que yo puedo más o menos manejar estos márgenes. Entonces, en cuanto que el cliente nos empieza a argumentar cuestiones en contra de nuestra oferta, nos dice que, bueno, pues que ha venido fulanito por allí, cualquier historieta, inmediatamente bajada de precios, ¿no? Bueno, pues no. Aquí hay que darle la vuelta a la situación. ¿Cómo se le da la vuelta a la situación? Bueno, pues en primer lugar, repetimos machaconamente, definir el precio objetivo. ¿Qué elementos tenemos de la oferta nosotros? El precio, los volúmenes, el tipo de entrega que vamos a hacer, qué costes asociados tenemos como promociones. Saber los costes asociados, todo lo que tenga que ver con el dinero que nos cuesta poner el producto en precio al cliente. Segundo, ¿cómo es nuestro cliente? ¿Qué tipo de proveedores alternativos tiene? Esos clientes potenciales que, bueno, pues que tiene nuestro estimado cliente, es decir, como oferta alternativa a la nuestra, ¿qué niveles de precios tienen? ¿Qué nivel de oferta? ¿Tienen servicios asociados? ¿Cómo nos podemos diferenciar por servicio? ¿Podemos añadir un servicio distinto? ¿O qué podemos hacer? ¿El precio está establecido en función de los costes o en función del valor percibido de nuestra oferta? Vamos a ver. Una cuestión importante que tenemos que señalar aquí es que usted cuando se compra, usted mismo, sí, el que me está escuchando, usted que está escuchándome, cuando compra un producto, ¿qué se lo compra? ¿Por el más barato? ¿Usted cuando se compra un yogur en un supermercado, qué se lo compra? ¿Por el más barato? ¿Porque le suena la marca? ¿Porque espera unas prestaciones del producto? Por ejemplo, eso que anuncian ahora. ¿Protegemos sus defensas? Bueno, o sea, usted ve un valor en el producto. Entonces, ¿está pagando un precio por el valor del producto o por el valor que identifica o bien simplemente lo está comprando a precio, ¿no? Bueno, pues es esa pregunta la que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de valor estamos transmitiendo al cliente que nos va a producir una diferenciación? ¿De acuerdo? Porque si no, no vamos a ser capaces de determinar el precio objetivo. Sobre todo por una cuestión. A ver, esto es tremendamente importante. Identifique el valor económico, o sea, en euros, de cada ventaja que usted está aportando en su oferta comercial al cliente y réstele los inconvenientes que pueda percibir su cliente potencial. Y con esa ecuación sencilla, defina el precio objetivo de su oferta. Esto es esencial, ya que si no define el precio objetivo de la oferta, va a ser muy difícil que usted pueda llevar a un acuerdo comercial rentable para su empresa. Bueno, ahora me gustaría hablarles de otro tema, que es identificar los puntos límite de la oferta. ¿Qué son los puntos límite de la oferta? Bueno, pues es, digamos, determinar muy claramente el límite superior e inferior en el cual usted ganaría mucho, si es el superior, y el inferior es hasta dónde puede llegar. Me van a decir muchos de ustedes, pero bueno, si me ha dicho que no determine una horquilla de oferta. No, esto no es una horquilla de oferta. Esto es, digamos, un límite por debajo del cual usted no puede realizar ningún tipo de concesión. Mire usted, usted tiene que hacer una oferta mejor que la que puede hacer un competidor. Para ello, tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, calcular el coste para usted de las concesiones que usted afronta. Vamos a ver. Tiene usted que acostumbrarse a una cosa. El secreto de toda negociación comercial consiste en identificar los aspectos en los cuales yo puedo ceder y los que son absolutamente importantes para mí y que yo no puedo hacer ningún límite de concesiones. Bueno, pues le estoy diciendo que tenga bien identificado esas cuestiones centrales. En segundo lugar, identificar las condiciones bajo las cuales vamos a permitir que se accedan a ciertos niveles de precios. Es decir, usted, muy bien, accede a un determinado nivel de precio, pero va a obtener a cambio unas concesiones que le interesan. Entonces, si usted no accede a identificar esos niveles de límite de precios o de entregas bajo unas determinadas condiciones, no puede negociar. Es decir, tiene que tener muy clarito qué concesiones se le van a obtener. Por tanto, al llegar hasta aquí, ¿qué hemos realizado en todo este proceso? Bueno, una serie de cuestiones que son totalmente esenciales. Nosotros hemos estado hasta aquí haciendo una serie de cuestiones. En primer lugar, hemos identificado todos los elementos de la oferta comercial, ¿vale? Es decir, tenemos en una hoja de cálculo puesto jerarquizadas nuestras prioridades en cuanto a precios, por supuesto. Y hemos hecho además una columna más identificando los riesgos que conlleva a nosotros perder la operación. Tenemos que determinar los objetivos de la negociación. Tenemos identificado los puntos límites y a continuación podemos ir a negociar. Hasta aquí os ha hablado Jaime Manerabasa de la Universidad Rey Juan Carlos. Espero que os haya gustado este pequeño recordatorio de las cuestiones principales que vamos a tratar en este podcast de ventas avanzadas. Así que espero que esto les sea de utilidad y sobre todo que ganen mucho dinero en sus negociaciones. Buena suerte y hasta el próximo podcast.